alegría poder acompañarles nuevamente en este estudio de la lección. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar la lección número 4, cómo hacer frente a la oposición. Bueno, el pueblo de Dios a través de los tiempos siempre ha enfrentado oposición. No fue diferente con la obra que Esdras y Nehemías tenían que hacer. Y sin embargo, el Señor siempre proveyó los elementos para que el pueblo de Dios encontrara aliento, valor en medio de las dificultades por la obra que ellos tenían que hacer. Esta lección va a ser de 3 puntos. El primer punto tiene que ver con una oposición latente. El punto número 2, aliento frente a la oposición. Y el punto número 3, una gran obra. Los pastores que estarán con nosotros esta ocasión es el pastor Job Alcázar y el pastor Abraham Ramírez. Quédate con nosotros. Quiero invitarte a que nos acompañes. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta lección. Bondadoso Señor, en esta obra queremos rogarte tu bendición, la certeza de tu compañía, de tu dirección y de que el hecho de que tú estás a cargo de la historia nos anticipa un buen futuro, Señor, incluso cuando nosotros enfrentamos oposición. Permite que tu palabra pueda alentarnos en las diferentes tareas que nos has encomendado y vemos oposición, que tu gracia nos sostenga, que tu Santo Espíritu nos dirija. Quédate con nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Quédate con nosotros. Vamos a dar inicio a esta lección. Lección número 4, cómo hacer frente a la oposición. Ustedes y yo debemos estar de acuerdo de que la obra de Dios siempre ha enfrentado oposición. Hay una oposición que es abierta, que es visible. Hay otra oposición que es más interna, más secreta. Es decir, muchas veces no la podemos percibir, pero la obra de Dios siempre ha enfrentado oposición. La buena noticia es que, a pesar de eso, el propósito de Dios siempre se ha cumplido. El propósito de Dios siempre se ha cumplido. Y, bueno, en la lección anterior veíamos cómo el Señor se había manifestado, cómo el Señor había intervenido providencialmente, no solamente en los tiempos, en las personas adecuadas para la obra que tenía que hacerse. Sin embargo, la oposición es latente, Pastor Job. Sí, definitivamente debemos recordar cómo desde el inicio hemos visto en el registro bíblico cómo el enemigo busca oponerse a la obra de Dios. Y este caso también aplica. Encontrar en la historia de los libros de Esdras y Nehemías, y específicamente en la lección de esta semana, es cómo Satanás buscó asegurar que la obra de Dios para reconstruir se detuviera. Y usó muchos elementos para lograr esto. En pocas palabras entendemos una vez manifestado aquí el conflicto cósmico, ¿no? Entre Dios y Satanás. Y nosotros como parte del pueblo de Dios, que somos hijos del Rey de Reyes, que es nuestro Dios, pues jugamos un papel importante en la postura y en la actitud que tendremos con respecto a la oposición. Y definitivamente aquí podemos darnos cuenta cómo llega esa oposición externa a través de las naciones vecinas, para que entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se detenga en la hora que Dios le pidió que hiciera. Gracias, Pastor. La oposición, Pastor Abraham, viene de dos maneras. Una oposición abierta, una oposición más ahí disfrazada. ¿Qué está pasando aquí en Esdras 4, 1 al 5, Pastor? Sí, Pastor, la semana pasada hablábamos de la fidelidad y de la providencia de Dios, ¿no? Y si vemos los primeros capítulos de Esdras, los primeros tres capítulos, en el capítulo 1 dice que conforme a la promesa del Señor, la profecía que había dado por medio del profeta Jeremías, cumpliéndose los 70 años, Ciro se levantó y hizo el edicto de que todos los que quisieran regresar, regresaran, ¿no? Y entonces se nos cuenta en el capítulo 2 que regresaron alrededor de unos 50,000 personas con Zorobabel, ¿sí? Y entonces en el capítulo 3 empiezan a trabajar con esa idea de reconstruir la ciudad, ¿sí? Y en el capítulo 3 se nos cuenta que empiezan a restaurar el altar y el culto, hacen un altar y empiezan a poner orden en el culto hacia Dios. Y también se ponen los cimientos del templo. Pero entonces es cuando los enemigos, los vecinos, los samaritanos, se dan cuenta que ya están poniendo los cimientos del templo y vienen y veladamente, ¿verdad?, presentan la oposición a estos que habían regresado. Dice el capítulo 4 de Esdras, cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los repatriados del cautiverio edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, vamos a ayudarles, porque igual que vosotros buscamos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Azar Edón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Okay? Así que entonces, esta era una trampa, por así decir, de Satanás, una oposición velada. Vienen los vecinos y ofrecen ayuda. Y si nosotros vemos la respuesta de Zorobabel y de Josué, dijeron no. No, gracias. No, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían algo en mente. Ellos venían a reconstruir el templo del Señor. Ya se habían puesto los cimientos del templo. Querían una reconstrucción no tan solo física, sino también espiritual. Por supuesto. Y entonces se dieron cuenta que todos esos eran los habitantes de lo que había sido anteriormente el reino del norte, el reino de que tenía su capital en Samaria, ¿no? Las 10 tribus del norte. El rey de Asiria había venido y se los había llevado cautivos. Y para que toda esa tierra no se quedara sin habitantes, el rey de Asiria trajo de todas partes habitantes ahí. Entonces cada quien, de donde venía, traía a su Dios. Adoraban a dioses diferentes. Y en Segunda de Reyes se nos da la lista de los dioses a quienes adoraban. Y entonces el rey de Asiria se dio cuenta que esos habitantes eran atacados por leones y dijeron, bueno, tomaron la resolución de enviar sacerdotes allá, a ese territorio, para que les enseñaran a adorar al Dios verdadero, que es nuestro Dios, ¿no? Pero entonces los habitantes adoraban a Dios y adoraban a su Dios. Así que hubo un sincretismo ahí, ¿verdad? Se empezaron a, ¿cómo diríamos? A mezclar las religiones. Y esos que adoraban a Dios, pero que adoraban a otros dioses, vinieron y ofrecieron ayuda. Así que Zorobabel y Josué, en representación de todo el pueblo, dijeron, no queremos esa ayuda. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de que esas ideas, esa religión, esa manera de adorar a otros dioses, pudiera influir en el aspecto espiritual de ellos. Gracias, pastor. ¿Qué este contexto tan amplio nos ha presentado? Hay que recordar que la lección de la semana pasada, de unas semanas anteriores, nos decía que en realidad los enemigos del pueblo de Dios lo que querían era mantener el status quo. Es decir, no quería que el pueblo de Dios estuviera en la condición que estaba, siempre. Porque como bien se mencionó, el plan de Dios siempre va a presentar oposición. ¿Cómo se presentó esa oposición? ¿Cómo afectó esa oposición, Pastor Job? Nos damos cuenta en Esdras capítulo 4, el versículo 4 y 5 dice que entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá Es decir, que provocaron en el pueblo de Dios miedo, ¿verdad? Generó temor el hecho de saber que las naciones circundantes estaban haciendo presión para que no pudiesen avanzar con la construcción, y transmitieron esa misma idea al mismo pueblo de Dios, y les generó temor, y se pusieron reacios para poder construir el templo. Y vean lo que dice también el verso 5, sobornaron además contra ellos a algunos consejeros. Es decir, que buscaron todas las formas para detener, para oponerse. Para tratar de mandar el mensaje, este no es el plan de Dios, todos están de acuerdo en que ustedes no edifiquen. Así es, exactamente. Dios los había enviado y se encuentran con esta escena de oposición, y ellos se contagian. En lugar de reaccionar, ¿verdad? Se contagian y también dicen, ok, no rompen el status quo, como mencionas, ¿no? Uh-huh. Y se quedan en esa condición sin mover lo que Dios había indicado que tenían que realizar, que era construir, ¿no? Reconstruir, perdón. Así que definitivamente podemos ver aquí que el enemigo trabaja de muchas formas para poder provocar en el ser humano hoy en día también oponerse a la obra de Dios. Y tenemos que no dejarnos influenciar por esa posición, aunque la vemos real, que es palpable, que está cercana, tenemos que avanzar aún a pasar ese contexto. Amén, amén. Pastor Abraham, no solamente a través del desánimo y del miedo hicieron que enfrentaron la oposición, ¿de qué otra manera, pastor? Sí, pastor, ya vimos que veladamente, primero ofrecieron una ayuda. Uh-huh. ¿Sí? ¿No quieren de esa manera? Pues entonces les vamos a meter miedo y a sobornar. Uh-huh. ¿No tampoco? Bueno, entonces vamos a mandar cartas al rey. Y los acusaron, ¿no? Que era una ciudad rebelde y mala, que era perjudicial para todos la zona, ¿no? Esta ciudad, ahí se forman rebeliones contra tu reino. Y entonces empezaron a decir cosas malas contra esta ciudad. Y entonces el rey creyó, yo me imagino, por la mayoría, sí, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Esos eran unos pocos ahí, y todas las naciones circundantes ahí se están quejando, y le dijeron, si tú no haces caso, si esto continúa, ya no vas a ser rey de nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Entonces el rey, obrando, pues, diríamos muy humanamente, ¿verdad? Y ventajosamente, mandó cartas para que pararan la construcción. Y dice Esdras 4, 23 y 24, en cuanto la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum, Simsaí y el secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y fuerza. Uh-huh. Entonces la obra de la casa de Dios en Jerusalén cesó hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Así que dijeron, miren, no quieren, aquí está la orden del rey, y venimos con el ejército por sí. Ustedes siguen oponiéndose. Así que el pueblo de Dios, miedo, tuvieron miedo, y a lo mejor dijeron, ¿verdad? A lo mejor empezaron a racionalizar las cosas, dijeron, bueno, pues a lo mejor no es el tiempo todavía. A lo mejor no estamos listos y la situación no es propicia para hacerlo. Mejor le paramos y a ver hasta cuándo, ¿verdad? Y si vemos los años, más o menos, como 50 años se quedó la obra de Dios ahí parada, detenida. Como decía el pastor, el miedo paraliza, ¿sí? El miedo nos limita. En la actualidad también tenemos enemigos y hay oposición para la obra de Dios en este tiempo. Con valor, ¿verdad? Guiados por el Santo Espíritu, hay que ir adelante, a pesar de cualquier oposición que se pueda presentar. Gracias, pastor. Vamos a cerrar este segmento diciendo que finalmente la obra de Dios se detuvo. Y se detuvo por muchos años. Sin embargo, Dios levantó gente para animar a que el pueblo de Dios pueda cumplir su misión. Acompáñanos al siguiente segmento para estudiar el punto número 2. Estamos listos para iniciar con el punto número 2, aliento frente a la oposición. Finalmente, los esfuerzos de los enemigos del pueblo de Dios dieron resultados y la obra de Dios se detuvo. Sin embargo, el Señor levantó a dos profetas para que animaran al pueblo a cumplir la misión que a ellos se les había encomendado. Y estos profetas fueron a Ageo y Zacarías. ¿Y qué mensaje dieron, Pastor Job, estos profetas para el pueblo de Dios? Bueno, como ya hemos comentado, hubo oposición, y quiero resaltar primero el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Aún en contextos así. Porque aún el pueblo judío rechaza o se detiene en hacer la obra, y Dios tiene misericordia y tiene paciencia. Y en lugar de desechar, Él los anima, manda mensajeros para animarlos. Y es muy lindo poder encontrar a un Dios misericordioso, y si algunos de nosotros hoy en día tenemos oposición, pues recordemos que Dios está ahí con nosotros. Y bajo ese pensamiento, pues Ageo escribe de parte de nuestro Dios palabras para primero amonestar al pueblo judío. ¿Y en qué los amonesta? Bueno, pues en el hecho de que los israelitas están ocupados en sus intereses y no en los intereses de Dios. Y el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanales mientras esta casa está en ruinas? Es decir, el pueblo judío estaba ocupado, su prioridad era su beneficio, su comodidad, su condición mejor personal, y la de Dios, la casa de Dios, estaba abandonada. Y Dios apela entonces a que inviertan con cuerdas de amor, ¿verdad? Que inviertan esa prioridad y que entonces pongan atención a reedificar. Y Ageo sigue diciendo entonces que de parte de Dios que mediten sobre esos caminos, que vayan y actúen. Y me llama mucho la atención el versículo 13 de Ageo 1, donde menciona Ageo de parte de Dios: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es decir, si están con temor, si han estado desalentados, si han estado con duda, Dios manda un mensaje muy claro: corrijan prioridades, avancen, yo estoy con ustedes. E igual Zacarías lo hace. También encontramos en el libro de Zacarías la misma actitud de parte de Dios para con el pueblo. Les motiva, les impulsa y les hace manifestar claramente de que Dios está con ellos. Así que, ¿qué alivio cuando tenemos respuestas así de parte de un Dios amor para con nosotros? Aún cuando el pueblo judío se equivocó al oponerse o al actuar con una actitud también temerosa, mezquina, ¿no? Temerosa. Y aún ahí Dios se manifiesta y aún ahí Dios actúa para que pueda el pueblo de Dios avanzar. Y yo creo que si hoy en día nos pasa lo mismo también, nos ha pasado alguna vez, recordemos que Dios está ahí para ayudarnos y levantarnos, y nunca olvidemos de que Dios está con nosotros, aún cuando nosotros mismos hayamos provocado este problema, en este caso como los judíos, Dios va a bendecirnos. Gracias. Sabe, pastor, que me pregunto si lo largo del tiempo que la casa de Dios estuvo sin hacérsele nada, ¿fue contribuida o contribuyó a esto la actitud del pueblo de Dios? Es decir, los mensajes que Ageo da al pueblo, si ustedes revisan el Ageo capítulo 1, versículo 5 y en el versículo 7, ahí aparece algo que pues un recurso literario que se llama, es un inclusio. Y en el inclusio el mensaje es, ustedes tienen que considerar bien sus caminos. Porque ustedes creen que el pueblo de Dios, que la ciudad, el templo debe ser restaurado, pero sus obras no corresponden con lo que ellos decían. Pastor Abraham, es decir, no solamente el miedo, el desánimo y la oposición a través de cartas y el ejército hacen que la obra de Dios se detenga. ¿Qué otra cosa contribuye a que la obra de Dios no avance? Sí, pastor, nosotros ya vimos en el espacio anterior que la obra de Dios se detuvo. Pero, ¿qué va a hacer ahora Dios ante la oposición? A Dios no lo detiene la oposición. Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo. Y tiene misericordia con él, con esos que tienen miedo, ¿verdad? Y les manda el consejo y el mensaje de dos profetas que ya hemos mencionado, Zacarías y Ageo, para que les den ánimo. Dice Esdras capítulo 5, que es la continuación de lo que habíamos dejado, que se paró ahí, cesó la obra. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en el nombre del Dios de Israel a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y entonces levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y empezaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. ¿No? Yo creo que esa ayuda no era precisamente agarrar ladrillos y eso. Yo creo que con sus mensajes daban ánimo a ese pueblo decaído, ¿no? Y a mí me gusta ver las fechas, pastor, de cuando empezó. Mire, Ageo dice, en el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, ¿okay? Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Así que Ageo empieza a hablarle, ustedes dos hombres, Zorobabel y Josué, tienen una obra que hacer. Y la obra, ¿verdad?, que tienen que hacer es levantar la casa de Dios, ¿ok? El primero del sexto mes, y empieza. Y es el mensaje que ya leyó el pastor, ¿verdad? Dice, ustedes dicen, no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Dios. Y si no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Dios, dice el versículo 2, entonces nosotros vamos a poner atención en nuestras casas. Y ellos se dedicaron a construir sus casas, a amueblarlas, a adornarlas, y se olvidaron de la casa de Dios. ¿Sí? Ese era el mensaje. Ustedes, sus prioridades están equivocadas. Lo primero debe ser Dios en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es ver que ese templo se vuelva a edificar. Y ustedes han puesto su atención en otras cosas. Y ya es hora de que empecemos a hacer las cosas adecuadamente. Y termina el capítulo 1, pastor, con una fecha, dice, en el día 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Darío. Es decir, primero da el mensaje el primero de ese mes, y el día 24 ya responde el pueblo. O sea, el pueblo obedece a la indicación. El pueblo obedece, sí. El llamado le llegó al pueblo. Y entonces se levantan y empiezan a edificar. Y luego dice el capítulo 2, en el día 21 del séptimo mes, al mes, otro mensaje importante, ¿sí? Y dice el versículo 4, pero ahora ten ánimo, Zorobabel, dice el Señor, ten ánimo, tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, todo del país, y trabajad, dice el Señor, yo estoy con vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Se levantan a edificar, y pues necesitan ánimo, y al mes, ¿verdad?, viene el profeta y otra vez arenga a toda la gente, y tengan ánimo, el Señor está con nosotros y vamos a continuar edificando. Y se repiten los mensajes, y a mí me gusta, me dice algo que siempre pone aquí, dice, por ejemplo, el versículo 2:17, habla acerca que es el día 24 del noveno mes. Pues desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo del Señor, estad atentos. Yo los voy a bendecir, dice el Señor. Así que se necesitaban mensajes constantes y Dios no dejó. Siempre hubo un mensaje de aliento, ¿verdad?, y de apoyo para los que estaban tristes, desanimados, y Estos hombres cambiaron sus prioridades y se levantaron a reconstruir el templo. ¿Algo? Quería decir algo, pastor. Sí, igual manera Zacarías da palabras de ánimo y quiero mencionarlas. Zacarías 8 dice el versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, cobrad ánimo. Vosotros que os oís en estos días esas palabras de la boca de los profetas desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Es decir, Zacarías también de parte del Señor da palabras de ánimo. Y llama la atención que esta parte de Zacarías, donde el pueblo de Dios estaba siendo un problema, estaba siendo maldición por la actitud que tomó, ahora dice Dios que será bendición. Y dice aquí precisamente el siguiente versículo, el 12, 8:12 de Zacarías. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Y así como fuiste en maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis, ¿qué? Bendición. Y dice, no temáis, cobrad ánimo. Y creo que estas palabras y las que están mencionadas tanto en Ageo y Zacarías como profetas en su momento de parte del Señor fueron suficientes para que el pueblo, como dijo el pastor, reaccionara, enfocara sus prioridades y empezara a edificar. Y creo que si en algún momento de nuestra vida algunos que están escuchando este mensaje del repaso hoy en día tiene un desánimo, tiene un asunto de oposición en su vida, ¿verdad? Recuerde que puede ir a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos va a reanimar, nos va a fortalecer. Y sin duda alguna creo que así como lo hizo con el pueblo de Dios, en aquel tiempo lo puede también hacer con nosotros. Amén. Quisiéramos concluir este segmento, al menos yo quisiera resaltar tres cosas. Número uno, la intervención divina. Número dos, la respuesta humana. Dios responde. Y número tres, la gran comisión que nosotros tenemos por delante. Aunque hoy día, por la gracia del Señor, hay muchas iglesias, muchos templos establecidos, muchos lugares donde la gente llega a encontrarse con Dios, a cumplir su palabra, todavía una tarea muy grande que hacer. Yo quiero hacer referencia a ese texto que aparece allí en Zacarías capítulo 8, en el capítulo 8, donde el profeta dice, en esos días, 8:23, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el manto de un judío y le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Uh-huh. Sí, es cierto, Dios está con su pueblo, pero hay veces que su pueblo tiene las prioridades distorsionadas. Y es por eso que nosotros tenemos que considerar nuestros caminos y recordar de que Dios ha prometido bendecirnos. Lo que nos toca a nosotros es poner nuestras prioridades en orden. Es decir, poner a Dios en primer lugar. Y como dice el texto bíblico, todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a prepararnos para el punto número 3. Quédate con nosotros. Bueno, estamos listos para explorar y abundar en el punto número 3, una gran obra. Vemos que lo que ha pasado, el pueblo se reanima tras los mensajes de los profetas Zacarías y Ageo. Entonces el pueblo retoma la reconstrucción del templo, pero otra vez resaltar la providencia de Dios, no solamente en cuanto a los tiempos, sino a las personas, Pastor Abraham, las personas que Dios ocupa en momentos tan decisivos como este. Sí, Pastor, ya hemos dicho que Dios mueve voluntades y llama personas, ¿no? Y ya hemos hablado acerca de Nehemías, que tenía pasión por la obra de Dios, por la causa de Dios, siempre preguntando cómo estaban allá. Y cuando le dijeron que estaban mal, él cobró ánimo y fue para Jerusalén. Sabemos la historia de los primeros capítulos de Nehemías. Pero se presenta otra vez la oposición, Pastor. Dice que vinieron Sanbalat y otros y se burlaron de ellos, ¿no? Cuando los vieron que estaban construyendo, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Nehemías 4:2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar a los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Si todo está quemado, ¿va? Si todo está hecho polvo, ¿van a poder volver a adorar a su Dios aquí? Y se burlaban de ellos. Y Tobías, un amonita, decía, déjenlos que edifiquen. Está tan débil su muralla que si se sube una zorra, la va a destruir, ¿no? La va a derribar. Entonces, burlones. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Versículo 4. Entonces yo oré. ¿Sí? A la oposición se le enfrenta con oración. Amén. ¿Sí? Porque si estamos haciendo una obra y viene el enemigo, llámese de cualquier forma se presenta, y nos hace burla, entonces nosotros nos hacemos para atrás. No, hay que orar. Y entonces cuando vieron ellos que no pararon, porque dice el versículo 6, edificamos pues la muralla que quedó terminada y unida hasta la mitad de su altura. Avanzaron. Y aquellos dijeron, las burlas no los van a parar. Entonces dice el versículo 8, y conspiraron a una para venir a combatir a Jerusalén y causarle la ruina. ¿Sí? Nehemías 4:8 dice que entonces se organizaron para venir y entonces atacarlos. ¿Ok? Pero el versículo 9 otra vez dice, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardas contra ellos de día y de noche. ¿Ok? Así que otra vez la oración, Pastor. Cada paso que da el siervo de Dios, cada paso que debe dar su pueblo, debe ser con oración. Amén. Y enfrentar la oposición con oración. Y a mí me gusta el versículo 9 porque dice, oramos a nuestro Dios y pusimos guardas. Es decir, ya oramos, pues ahora dejémosle todo el trabajo a Dios. Ellos hicieron su parte, Pastor. Ellos hicieron su parte y nos explica cómo hicieron su parte, ¿verdad? Dice que pusieron a las familias armados, ¿verdad?, en las partes más desprotegidas de la muralla. Y ahí estaban esperando y aguardando que viniera el enemigo. Es decir, yo pido la dirección, pido la protección divina, pero yo hago mi parte. Creo que eso es importante que veamos. Aquí vemos a un Nehemías que no se echó para atrás, que en vez de desanimarse y tener miedo, cobró ánimo, hizo oración y Dios lo dirigió para que pudiera organizar al pueblo. Pastor, gracias. Sabe que si hay algo que nosotros tenemos que resaltar en el liderazgo de Nehemías, es que no solamente es un hombre de Dios, no solamente es un hombre de oración, es un hombre preparado. Cuando está en la presencia del rey, el rey le hace dos preguntas. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pides? ¿Y cuándo te vas y cuándo regresas? Vemos que Nehemías es un hombre que tenía fechas bien establecidas para hacer el plan que Dios lo había llamado a hacer. Pero no solamente eso, es un hombre que al ver la oposición que enfrenta, es capaz de, Pastor Job, de establecer una estrategia para que la obra de Dios no se detenga. Y esta estrategia dice en Nehemías 4:15, cuando nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos a la muralla, cada uno a su tarea. ¿Por qué? Porque esta es una gran obra, Pastor Job, y no puede detenerse. Definitivamente Dios pone a las personas en el momento indicado para que su obra siga avanzando, ¿verdad? Y Nehemías es un ejemplo bien clarísimo de cómo Dios planifica a través de los seres humanos que permiten ser instrumentos de Él. Así es. Para avanzar en su obra. Y Nehemías es un claro ejemplo. Hemos leído, hemos comprendido muchas historias, libros inclusive, de liderazgo basados en el libro de Nehemías. Y definitivamente, ¿qué encontramos? Como han mencionado bien, la base de la oración, la base de la planificación, la base de delegar, ¿verdad? Sí. Capítulo 7 también delega, nombra y delega, no solo labores, sino delega autoridad. Es decir, la estructura que Nehemías realiza es sabiendo que la obra que está realizando es de Dios, el único Dios verdadero. Entonces, definitivamente, él se pone a esa altura, tiene esa visión y se pone a ese nivel de compromiso de lo que implica la obra, que es la de Dios. No escatima, no duda de hacer ese compromiso completo con nuestro Dios, ¿no? En ese sentido. Y por eso encontramos grandes bendiciones de parte de Dios para él, ¿no? Porque él se dejó guiar, él tiene claro que es la obra del Señor y bajo ese pensamiento él avanza aún habiendo oposición, porque sí lo hubo, ¿verdad? Con la diferencia de lo que ya hemos estudiado las veces pasadas, que este hombre pues se pone en la mano del Señor y la oposición lo toma como un elemento para crecimiento y para honrar a nuestro Dios. Gracias, qué buen punto, Pastor. La oposición como un elemento para crecer. Amén, así es. Para crecer. Y la obra iba a concluir, y la obra iba a cumplir su propósito, Pastor Abraham. Sí. Vemos nosotros aquí que la lección de la escuela sabática dice, cuando nos enfrentamos a la oposición en el nombre del Señor, amén, tenemos que recordar que Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Otro elemento, Pastor, que no quisiéramos dejar a un lado, ¿Por qué Nehemías considera que la obra que él está haciendo es una gran obra, Pastor? Sí, Pastor, ya que los enemigos no pudieron atemorizar al pueblo judío, ¿verdad? Entonces dijeron, si no podemos atacarlos, si no les damos miedo, vamos a acabar con el líder, ¿no? Acabando el líder se acaba la cosa. Sí, claro. Y entonces empezaron a invitar a Nehemías a salir de la ciudad, de lo que estaban construyendo, a una aldea del campo de Ono, ¿no? Del valle de Ono. Ven, veámonos. Y entonces lo invitan, pero Nehemías no acepta. 5 veces fueron a invitarlo. Insistían. Y entonces él dice, no puedo ir, porque estoy haciendo una gran obra. Nehemías entendía que el honor del nombre de Dios estaba en juego. Si esa casa no se levantaba, si la ciudad de Dios no se levantaba, ¿verdad? Todos los pueblos se saldrían con la suya y se volverían a burlar repetidamente de los judíos. ¿Y qué? ¿Que se burlaran de los judíos? Pues se conocían en todas esas civilizaciones que si les iba mal, si les iba bien, era por el Dios a quien adoraban. Así que el honor del nombre de Dios estaba en juego. Si la casa de Dios no se levantaba, si las murallas no se levantaban, si la ciudad estaba en ruinas todavía, entonces decían, ese Dios no es el Dios verdadero, es un Dios débil, ¿verdad? Es un Dios que no es poderoso, y entonces estaba en juego eso. Así que dice Nehemías, yo estoy en una gran obra y nadie me va a hacer parar de esto. Después sobornaron a otra persona, a Semaías, Y le dijo Semaías a Nehemías, ven y veámonos en el templo, ¿verdad? Adentro del templo y cerramos la puerta porque te quieren matar. Y Nehemías entendió entonces, dice, este no es profeta. Porque en los patios del templo podemos estar, pero dentro del templo no podemos estar. Y entonces entendió que el que le estaba invitando no era profeta de Dios, que lo habían sobornado. Y entonces él, Dios le dio la capacidad de discernir las cosas, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 15, Nehemías 6:15, así el 25 de Elul, la muralla quedó terminada en 52 días. Bien. Lo que le había llevado tantos años a otros dirigentes, Nehemías llegó, y por eso el Ellen White dice, un hombre oportuno. Dios levanta a las personas adecuadas en el tiempo adecuado, un hombre oportuno. Este hombre llega, y lo que se habían tardado, él en 52 días levanta las murallas. Claro, con ayuda de todo el pueblo, pero eso quiere decir que era un hombre consagrado a Dios. Dios le dio una tarea y él la iba a cumplir con la ayuda de Dios. Él peleará por nosotros, ¿sí? Dios pelea con nosotros. No importa cuál sea la oposición. Nosotros no estamos construyendo tal vez, ¿sí? Pero tenemos una obra que hacer, una tarea, una misión que realizar. Y no importa las oposiciones. Tenemos que ir adelante en el nombre del Señor. Y venceremos como lo hizo Nehemías. Gracias, pastor. Yo quiero resaltar el versículo 16 de Nehemías 6:16. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones vecinas. Se abatió su ánimo y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pastor Job, muchas veces Satanás quiere distraernos llevándonos a un terreno enemigo. ¿Cómo lo hace Satanás? ¿Por qué somos tan fáciles de hacer detener la obra? Y ese terreno enemigo, pastor, puede ser que no sean cosas malas, Puede ser simplemente que sean cosas que nosotros queremos hacer, pero no está en el tiempo de Dios que se hagan. Es correcto. La razón de nuestro fracaso que los humanos llegamos a tener es por hacer lo contrario a lo que hizo Nehemías, es no tener comunión con Dios. Sí. Porque Nehemías tenía una mentalidad firme, confiando o de confianza en Dios. Y obviamente, cuando dejamos de hacer esto, el enemigo fácilmente nos puede acechar y nos puede destruir. A Nehemías lo invitaron, ya dijo el pastor, 5 veces al Valle de Ono. Un terreno enemigo. Enemigo. Y Dios le da a Nehemías no solamente su espíritu, le influye ánimo, le da discernimiento para destruir el factor sorpresa. Todo eso que ha descrito, pastor, son las referencias o las consecuencias de tener comunión con Dios. El Espíritu Santo en su mente, en la vida de esa persona, líder, que encuentra a lo largo del camino oposición, ataques, y él discierne por gracia del Señor lo correcto para hacerlo, lo adecuado ante Dios. Bueno, pues hemos llegado al final de esta lección, recordando que oposición, la obra del Señor siempre va a enfrentar. Número uno. Número dos, sin embargo, ya Dios tiene palabras de aliento para cuando nosotros enfrentamos oposición. No tenemos que olvidar que esta gran obra llegará a su fin, cumplirá su propósito, no porque nosotros estamos al frente, sino porque Dios está al frente. Dios está al frente. Quiero hacer referencia a Zacarías capítulo 6, versículo 10. Dice: los que menospreciaron el día de los pequeños comienzos se alegrarán. Un día la obra de Dios finalmente cumplirá su propósito. Y el propósito de la obra de Dios es ver a gente transformada a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Es ver a gente dispuesta a colaborar con el plan de Dios en la tarea que Dios le ha asignado. Dios nos llama para que nosotros podamos